En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. A través del 101.4 te hablamos cada día en la radio, pero también recuerda que nos puedes ver en Teleelch, en la televisión, o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app Teleelch. También en otras plataformas como TuneIn Radio, Apple Music, iVoox. Y es que son 65.000 los oyentes que cada día nos sintonizan por todas estas plataformas y dispositivos. Así arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es martes 28 de septiembre de 2021. En un día en el que la plantilla del Elche no tiene trabajo, jornada de descanso que nosotros nos gusta llamar de desconexión, de análisis y también de reflexión de lo que no se está haciendo bien, hay que erradicarlo, hay que buscarle soluciones y lo que se está haciendo bien, lógicamente, potenciarlo. A partir de mañana la plantilla del Elche vuelve a los entrenamientos, será durante toda la semana en las instalaciones del complejo Golf Resort de Algorfa. El Diez Iborra sigue resembrado y van a estar toda la semana preparando el primero de los partidos de octubre, que será contra el Celta de Vigo, domingo a las 2 en el Martínez Valero. Un Celta de Vigo que viene de ganar. Estaba colista hace un par de semanas y ya está por delante de los blanquiverdes merced a sus últimas dos victorias consecutivas. Ya tienen los de el Chacho Coudet 7 puntos, uno más que el Elche. Eso sí, al ganar al Granada en el minuto 94 en el tiempo de prolongación, ojo este año a los tiempos añadidos, que ahí se van a ganar y empatar muchos partidos y se van a perder otros tantos. El Granada con esta derrota sigue marcando la zona de descenso con 3 puntos, es decir que al menos para el Elche no ha supuesto en esta jornada retroceder en cuanto a diferencia de puntos, sí en cuanto a puestos. Del duodécimo pasa a ser 16º, ya solo tiene por debajo al Levante y luego ya los 3 que descenderían. Pero se mantiene ese colchón de un partido de 3 puntos sobre el descenso que marca Granada y también Alavés. El Getafe es el único equipo que sigue contando por derrotas sus partidos y por tanto lleva 0 puntos. Y la sensación en el entorno blanquiverde y por supuesto en los futbolistas es de rabia. Ver cómo se perdió el partido frente a la Real Sociedad duele, como reconocía Pablo Piatti. Es una sensación rara, ¿no? Porque creo que en ningún momento tuvimos la sensación de poder perderlo. Es más, de hecho, creo que tuvimos situaciones muy claras para poder conseguir algo más. Pero bueno, al final, en primera división los errores se pagan muy caro y bueno, tiene consecuencias así. Evidentemente no se señala a nadie. Al final, esto es así, somos un equipo. Pero duele, porque es lo que te digo. Hasta último momento nunca le habíamos perdido la cara al partido y que se te escapen así y te vas sin sumar ningún punto a casa es doloroso. Es una palabra repetida por los futbolistas, es doloroso, como reconocía Omar Mascarell. Sí, yo creo que de verdad que el fútbol ha sido injusto con nosotros hoy. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo increíble, creo que hemos defendido como un equipo muy bien. Ellos les ha costado muchísimo crearnos una ocasión clara. Al final un error nos ha pasado factura, no podemos puntuar en este estadio, que sabíamos que era muy difícil. El problema es que no es solo un error, es que han sido 4 errores de manera consecutiva los 3 últimos que han privado al Elche de sumar ni más ni menos que 5 puntos. 4 errores garrafales en tan solo 7 partidos de liga.

Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Anoche se completó el último de los partidos de la jornada número 7 en Primera División. Celta 1, Granada 0. En el minuto 94 ganó el Celta. Un Celta que ha cogido impulso, que ha cogido carrerilla, no solo ha salido del descenso, sino que se ha colocado ya el 13º con 7 puntos, a 4 del descenso. Y es que dos victorias te catapultan a, bueno, pues zonas tranquilas, por no hablar de, bueno, el Rayo Vallecano, que será la próxima salida del equipo ilicitano, que está en la quinta posición en puestos de Europa League, a un punto de Champions. Impresionante lo del equipo de Iraola, que muchos pensarán, bueno, sí, ya se deshinchará. Sí, se deshinchará, o no lo sé, pero que le quiten lo bailado, que le quiten los 13 puntos que tiene, que hay que llegar a 40, pero llevar 13 en 7 jornadas, pues para sí lo quisiéramos cualquiera de los equipos que estamos por ahí detrás. Bueno, pues un mes de octubre que va a ser duro, apasionante y fundamental para los intereses del Elche. Excepto el Real Madrid, que es el día 31 o 30, todavía no hay fechas. Hay 5 partidos en el mes de octubre y una jornada intersemanal, justo 3 o 4 días antes del Madrid. El Elche visita Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. El Elche tiene, por orden cronológico, este domingo a las 2 reciben el Martínez Valero al Celta, rival directo. La siguiente semana hay parón por selecciones, la selección española juega la semifinal contra Italia de la Copa de Naciones. El siguiente fin de semana, domingo 17, otra vez a las 2, ahora vienen dos partidos a las 2 de la tarde, hora de la comida. El Elche juega en Vallecas, domingo 17 a las 2 de la tarde, entró un Rayo que ha empezado impresionante, con Falcao como figura. Y luego recibe al Español en la jornada del el siguiente fin de semana. Y bueno, y en esa semana juega 3 partidos. Elche-Español, a los 3 días a la vez Elche, jornada intersemanal, y a los 3 o 4 días Elche-Real Madrid. 5 partidos en un mes, en el que además hay un parón que es el del fin de semana que viene, y con una jornada intersemanal. Y de esos 5 equipos, 4 a todas luces rivales del Elche, por mucho que el Rayo esté donde está, pero es un recién ascendido, aparte del Celta, del Español y del Alavés. Ahí es donde no se deben cometer los errores tan groseros que está cometiendo el equipo ilicitano en tan escaso periodo de tiempo. Ha cometido 4 que le han costado 5 puntos, y esos son muchos puntos. Son sensaciones encontradas. Por una parte, esos errores que son clamorosos y hay que eliminarlos de raíz. Y por otra parte, quitando los errores, el Elche está dando buena imagen, compitiendo de tú a tú contra equipos que le superan con creces, con muchísimo en presupuesto, algunos de ellos campeones de liga. Y si no hubiera sido por esos errores, el día del Atlético de Madrid, el del Levante, el Villarreal o Real Sociedad, prácticamente todos europeos menos el Levante, no lo hubieran tenido ni mucho menos tan sencillo para ganar al conjunto ilicitano. Pero esto es lo que hay, y Escrivá tiene que entrar en profundidad a analizar la situación. Una cosa es lo que se dice de puertas hacia afuera, los errores individuales no se entrenan o no sé cómo entrenarlos. Es evidente que un jugador con el oficio y la experiencia de Enzo Rocco o de cualquier otro de la plantilla del Elche está suficientemente capacitado para no cometer ese tipo de errores, porque lo que hay que entrenar es el concepto. Y ahí Escrivá sí que tiene que entrenar eso, o ejercer de psicólogo más que de entrenador. Coger a todo el equipo y sobre todo a la zona de atrás, portero incluido, y decirles, señores, primero, el ABC del fútbol. El último defensor, yo te diría que también el penúltimo, no sale con el balón driblando, porque no hay red de seguridad. Que lo haga un centrocampista, que arriesgue, le salga bien y termine en gol, fantástico. Que acaba mal y le quitan el balón porque ha arriesgado, el fútbol en definitiva es un riesgo. Tienes la red de seguridad de los compañeros de atrás. Pero el último defensor no puede arriesgar driblando, que es lo que le pasó a Enzo Rocco. Es un error de concepto, es un error de bulto. Y eso el técnico sí lo puede entrenar, hablar y ordenar. Luego, otro error de concepto. Enzo Rocco, cuando llega ese balón frontal, minuto 81, cuando más controlado estaba el partido y la Real menos energías tenía, el balón te viene claro para despejar. Despeja, no te compliques. No te compliques. Lo que intenta, en teoría, es peinarla para el portero. Eso es un riesgo. Otra cosa es que no haya nadie detrás, pero es que tenías pegado ni más ni menos que al mejor jugador de la Real Sociedad. Bien, eso está todo dicho. ¿Qué hay que hacer ahora con Enzo Rocco? Animarle, darle toda la confianza, no hay otra. Es uno de los nuestros. Y si el técnico considera que lo mejor es ponerlo el domingo, y luego se va con la selección de Chile, pues a tope con Enzo Rocco, máxima confianza en Enzo Rocco, desde la grada, los compañeros, todos, porque es uno de los nuestros y es un, creo que, excelente central. Pero ha cometido dos errores impresionantes. Que lo mejor sería sentarlo y darle un descanso, eso lo tiene que decidir Fran Escriba. Pero que se puede entrenar, hablar, dialogar y casi ordenar ciertas cosas que no se deben de hacer en la parte de atrás, es evidente. Y yo creo que ahí es donde Fran Escriba ahora tiene que ejercer muy mucho, más que de entrenador, insisto, de psicólogo. Ayer invitamos a Mario Barrera, que ha sido director deportivo del Elche Club de Fútbol, fue scouting, estuvo años en la entidad blanquiverde, bueno, ha sido entrenador de varios equipos y también director deportivo de otros, del Girona, y también estuvo en Polonia. Y es un hombre que nos gusta invitarle porque suele tener una visión muy clara y la explica de una manera muy concisa de lo que ve. Además, bueno, es argentino, conoce perfectamente a todos los, el fútbol argentino y más a los jugadores argentinos, y ahora le preguntaremos por algún caso especial. Pero le preguntamos precisamente a Mario Barrera el tema de los errores que están costando puntos. Y en este sentido, esto es lo que él piensa. Bueno, yo creo que es un problema que donde el entrenador, como bien dijo Fran Escribá, hay cosas que no se pueden entrenar, y es verdad, hay errores que no se... Hay jugadas que se producen durante el partido que no son entrenables, pero sí es verdad que son errores quizás de concepto donde hay que machacar permanentemente, no se entrena, pero se puede prevenir. Yo te pongo un ejemplo. Si tú vas a bañarte en una playa y ves un cartel que pone no bañarse, tiburones hambrientos, no se mete ni el tato ahí. Pero si tú no pones ningún, no hay ningún cartel, puedes entrar y si hay tiburones te van a comer. En este caso, un jugador que no tiene a nadie detrás, que no tiene ninguna red de seguridad detrás, no puede intentar driblar. Es un error de concepto. Yo diría que es hasta un error de concentración. Y en este último partido, lamentablemente, le toca a Enzo Rocco, que es un jugador que tiene unas prestaciones notables durante toda la temporada. Seguramente esto pues puede volver a pasar, pero yo creo que fue otro error de concepto. Era mucho más sencillo despejar hacia un lado, despejar de frente, incluso la podría haber controlado. Quizás se acordó del error que tuvo en Villarreal y quizás si la controlaba, vio a Oyarzabal que estaba cerca y se la podía robar. Pero lo que te decía antes, no es lo mismo prolongar un balón que viene de frente donde el balón no cambia de dirección y cuando te roza la cabeza sale disparado hacia el portero que viene. El balón no venía absolutamente de frontal, venía un poco en diagonal y él para dársela al portero intentó girar la cabeza. Esto es peligroso porque el portero viene en ese momento seguro que venía caminando hacia adelante porque era un balón largo. lo hubiese podido complicar también, por lo tanto, eligió la peor opción. Pero bueno, eso se habla, eso es solamente decir que atrás no deben complicarse la vida, que atrás hay que hacerlo fácil. No es lo mismo de centro campo hacia adelante, donde tú pierdes un balón y tienes a tus compañeros detrás que pueden corregirte, que siendo el último hombre donde no tienes a nadie. Pero bueno, ahora lo peor que se puede hacer es machacar al jugador. Hay que apoyarlo porque es un jugador que da prestaciones muy buenas y lo había hecho muy bien hasta ahora. Uh-huh. Incluso salvo esos errores, es un jugador que rinde muy bien. Entonces, pues hay que apoyarlo y ya está. Te lo digo porque tú que eres entrenador, Fran Escribá tendrá que tirar de psicología de entrenador, porque ¿qué haces ahora con Enzo Rocco? ¿Lo hablas? ¿Le das otra vez la confianza con el riesgo que puede suponer que el chico no la tenga por lo que ha sucedido? ¿Le das descanso con lo que a lo mejor lo terminas de hundir más? ¿Qué haces ahora con el tema Enzo Rocco? Es una situación complicada esto. En el caso de tener una plantilla donde tienes un recambio, en este caso había cambiado de sistema, pero tiene a Verdú también. Pero yo en este caso, yo lo apoyaría. Yo lo apoyaría porque... O sea, que se quiera jugar. Sí, sí. Sencillamente, pues hablarlo, recordarle cosas, refrescarle algún concepto que aunque tenga... porque el Elche, si hay algo de lo que no se puede catalogar, es de falta de oficio. Es un equipo que tiene mucho oficio. Tú analizas desde el portero hasta el último jugador, todos tienen muchísima experiencia, a excepción de Raúl Guti, que es creo que es el más joven, pero tiene experiencia también porque ha jugado mucho. El Elche es un equipo que tiene muchísima experiencia. Entonces, a pesar de eso, hay que refrescar, hay que charlar, hay que hablar. Y en este caso, yo personalmente lo hablaría, pero no solamente con él, sino con toda todos, la defensa, claro. Con todos. Y lo apoyaría porque es un jugador para mí es un jugador fundamental. Un Enzo Rocco que, como digo, ha sido convocado por el seleccionador chileno para los próximos tres partidos que va a jugar la selección de Chile para el Mundial de Clasificación, para el Mundial de Qatar. España jugará la próxima semana, ya creo que es el miércoles, la semifinal contra Italia de la Copa de Naciones. En fin, el próximo fin de semana parón por selecciones, con lo que Rocco llegará muy justo. Y lo normal, como pasó en Getafe, cuando pasó lo mismo, que vino con la selección, es que entonces sea suplente. Pero la pregunta es, ¿y el domingo será titular, será suplente, mantendrá el sistema de cuatro? ¿Piensa Mario Barrera que estos errores, tres consecutivos en una semana, en tres partidos, pueden crear no solo desazón y rabia, sino desconfianza en el propio equipo, en los propios defensas? Yo lo que creo es que, lo que confío es en la profesionalidad, en el sentido de que el Elche tiene mucha experiencia, la plantilla tiene muchísima experiencia, tiene muchísimo oficio. Y no, yo pienso que se van a apoyar, que la plantilla tiene una capacidad, digamos, para hablar entre ellos, para saber que estos errores pasan, pero que hay que prevenir. La opción que eligió es la peor. La próxima vez, no se la prolongues, despeja. Aquí atrás, no nos compliquemos. Es hablarlo. Y ya te digo, si hay algo que tiene la plantilla es oficio. Ahí no hay ningún juvenil. Por lo tanto, se puede sacar adelante. El riesgo es esto, que entremos en ansiedad, sí. que pueda tener... entrar una especie de inseguridad en la línea defensiva en este caso. Pero bueno, cuando los delanteros fallan goles y el equipo merece ganar, los defensas son los primeros en ir a apoyar. En este caso hay que apoyarlo. En este caso hay que apoyarlo, simplemente hablar. Es cuestión de hablar, empezar de nuevo. Aquí nosotros no nos complicamos la vida por la situación que estamos, porque somos un equipo que nos cuesta mucho marcar gol. Creo que no es demasiado complicado, pero lo psicológico influye mucho, sí. Aprovechando a la presencia, como digo, de Mario Barrera, director de, fue director deportivo del Elche Club de Fútbol y estuvo muchos años en esa dirección deportiva, le preguntamos, conoce perfectamente el mercado futbolístico argentino, y le preguntamos por Pastore. ¿Qué le está pareciendo, Pastore? ¿Qué le parece el fichaje de Javier Pastore? Yo creo que Pastore es como los perfumes caros, como los buenos perfumes. Hay que esperar gotas de él, pero esas gotas van a perfumar todo el estadio. Pero no es un, yo creo que no va a ser un jugador que va a tener una regularidad permanente, porque nunca la tuvo. Él es un jugador talentoso por naturaleza, y excepcionalmente talentoso, que seguramente va a brindar momentos donde va a levantar a la gente de sus asientos, pero no es un jugador que va a dar continuidad a ese talento. Normalmente los jugadores talentosos tienen esa característica, y yo lo estoy viendo muy, muy falto de ritmo. Si lo comparas con el resto de los compañeros, él va a otra velocidad, aunque nunca ha sido un jugador dinámico, nunca ha sido un jugador de ir, venir, buscar. No, él es talento, maneja los tiempos, define, tiene gol, tiene todo, es un jugador talentoso. Pero yo creo que con él, aunque en el fútbol no hay paciencia, yo creo que con él hay que tener un poquito de paciencia, esperarlo, y por sobre todas las cosas no esperar un jugador que sea de 5 partidos seguidos jugando a un nivel altísimo. Yo estoy convencido que él puede llegar a triunfar aquí, pero vuelvo a repetir, como los buenos perfumes a gotas. Gota a gota, yo creo que el símil se entiende perfectamente. ¿Y Benedetto, qué le parece? Él sí. Él es un jugador contrastado, absolutamente contrastado. Ha jugado en grandes equipos y ha triunfado en todos. Incluso en el del equipo que viene. Ha dejado una imagen muy buena. Él es diferente. Es un chico que tiene velocidad. También tiene en cierto modo un grado de sacrificio importante, porque si tiene que presionar, él presiona, trabaja bien, ya sea con Lucas o con Boyé o con Carrillo o con quien le toque jugar, va a trabajar bien, solo hay que esperar. Yo creo que en cuanto él convierta un gol, pero por la experiencia que tiene, yo estoy seguro que no está intranquilo, ¿eh? No está intranquilo. Él tuvo un partido flojo donde... Las palabras y la opinión de Mario Barrera, exdirector deportivo del Elche Club de Fútbol, que conoce bien pues a los futbolistas que ha firmado el Elche Club de Fútbol, y concretamente le preguntamos, lógicamente, por los dos más mediáticos, Benedetto y Pastore. Una pausita y continuamos. En Novo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme. Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center. Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Nosotras también. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. Novocenter.com. Pongamos algo de sol de atardecer, brisa del Cantábrico y una sonrisa. O risa o carcajada y un partido entre amigos. También una sobremesa de domingo, que son más largas. Lo incluimos de serie, ¿no? Claro, y talento también. Pongamos todo. Desde 1958 hemos exportado más de 12 millones de vehículos que llevan lo mejor de nosotros. Este mes, llévate tu Citroën Compact Made in Spain con todo lo bueno que tenemos aquí. Citroën Grupo Marcos. ¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número 1 en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche con la mejor tasación. Wallscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche. Y en Wallscar.es, teléfono 671-129-110. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como es martes, saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Y vamos a arrancar con el repaso a los marcadores del fin de semana. Para ver cómo les ha ido a los nuestros, José Antonio, cuéntanos. Repasamos los marcadores, Paco. Empezamos por el fútbol. En tercera ref, el Elche ilicitano perdió por la mínima en su visita a Los Arcos. El filial franjiverde cayó 1-0 ante el Orihuela después de encajar el tanto de los escorpiones poco antes de llegar al minuto 90. Este es el análisis de la derrota que hace el técnico René Martín en la primer tropiezo de la temporada. Bueno, la verdad que el partido estuvo bastante igualado durante 60-70 minutos, donde ambos equipos tuvimos alguna opción de adelantarnos en el marcador, nosotros con alguna jugada por banda derecha, nada más iniciar el encuentro, luego en izquierda con Diego Brito tuvimos alguna situación que ellos acabaron cometiendo una falta bastante peligrosa a favor nuestra en el área rival, e incluso alguna internada en banda derecha alrededor del minuto 60 que pudo ponernos por delante. Es cierto que en los últimos 15-20 minutos el equipo estaba a nivel físico algo más cansado, también a nivel de tensión, seguramente el césped natural, el ambiente en la grada, para la primera experiencia de estos chicos tal vez pasó factura, y del 70 al 90 el equipo sufrió en algunas jugadas hasta el punto de que ellos en la recta final pudieron ponerse por delante con un tanto que cerró el partido. A René Martínez le hemos preguntado también por su segundo, por Nino, ¿cómo es trabajar con la leyenda franjiverde? Bueno, la verdad que para todos nosotros Nino es un referente, es una leyenda. Poder tenerlo en el día a día con nosotros es un aprendizaje constante para jugadores, para mí que estoy formando parte del cuerpo técnico, para el analista, el preparador físico. Todas las cosas se debaten con él, participa en todo y la verdad que la experiencia está siendo inolvidable. Por su parte, en la misma categoría, el Athletic Club Torrellano tuvo jornada de descanso y volverá a la competición en tercera ref el próximo sábado con la jornada 5 ante el Villarreal C en casa. En división de honor juvenil, empate sin goles del Kelme ante el Torre Levante y derrota por 1-0 del Elche contra el Alboraya, fuera de casa. Además, en fútbol femenino, dolorosa derrota del Elche de Quique Cano en casa contra el Castellón. El equipo ilicitano cosechó el tercer tropiezo de la temporada al caer por 0-1 en el Enrique Cervera. El gol visitante llegó de la forma más cruel gracias a un penalti en el tramo final. Nos da más detalles el entrenador Quique Cano. Bueno, yo creo que tenemos que estar dentro de lo malo del resultado, satisfechos con el trabajo que hicimos. Creo que hicimos muchos más méritos para sacar algo positivo. Creo que debimos ganar el partido por las opciones generadas. Es cierto que estuvieron también sus oportunidades. Y como dices, pues encajamos el 1-0 en el tramo final, en un penalti pues bueno, que no debió ocurrir, porque creo que decidimos mal y bueno, el error forma parte del fútbol, ¿no? Aún así tuvimos opciones de hacer de empatar el partido después en esos tramos de 20 minutos finales que fueron muy buenos. No lo conseguimos, seguimos sin sumar en estos tres partidos. Las sensaciones son buenas, pero es cierto que necesitamos ya empezar a sumar. En fútbol sala, en primera división, el Clínica Blasco Juventud de Elche perdió por 4-2 en la pista del Sala Zaragoza. Una pena porque las blanquiverdes volvieron a competir bien y se marcharon al descanso con ventaja en el marcador. Sin embargo, las locales le dieron la vuelta al duelo. Así vivió el partido la capitana del Juventud, Judith Mateu. creo que lo podría definir como un partido muy competido de principio a fin. Sabíamos que jugábamos contra un equipo asentado en la categoría, pero a pesar de eso supimos plantarles cara durante los 40 minutos. En mi opinión, pienso que merecimos más, pero al final está claro que estamos en primera división y cuando generamos muchas ocasiones pero falta el gol, pues al final la categoría y el equipo rival no perdona y tuvieron sus ocasiones, las supieron materializar y al final se llevaron los 3 puntos. Creo que esto nos hace pensar y tener que recapacitar, fijarnos sobre todo en los errores y aprender de ellos, que para eso estamos. Aún así pienso que hemos mejorado respecto a la semana pasada y tenemos aún mucha línea de mejora, así que tenemos que seguir, no queda otra. En balonmano es donde hemos tenido grandes alegrías este fin de semana, Paco, en la Liga Guerrera Ciberdrola, segunda victoria de la temporada para el Visitelche.com, que se coloca ya tercero en la tabla tras vencer al Atlético Guardés por 24-19. La primera parte del Elche fue impecable y prueba de ello es que llegaron a gozar ante un rival directo de hasta 9 goles de ventaja. Escuchamos las impresiones de las guerreras franjiverdes Nuri Andreu y de la portera Nicole Morales. Pues esta semana el trabajo era claro, que era estar muy juntas y muy sólidas en defensa, muy compactas, ya que ellas tienen una buena circulación de balón y sabíamos que era ahí donde teníamos que intentar interrumpirles el juego. Pues la conclusión que saco después del partido es que creo que nosotras hemos vuelto a encontrar nuestro mejor nivel defensivo, sobre todo en la primera parte, y luego a mejorar, pues hoy quizás sea el punto ese de las exclusiones, que hemos estado mucho tiempo en inferioridad y eso hay que controlarlo porque te puede dar un partido. Bueno, sabíamos que era un equipo que jugaba muy bien las continuidades, así que hemos intentado sobre todo estar muy fuertes en defensa, intentar que les cueste atacar y al final hemos conseguido. La conclusión de este partido es que hemos recuperado buenas sensaciones, sobre todo en defensa, hemos estado muy fuertes y lo que también debemos saber mejorar es saber llevar las distancias del partido, es decir, las rentas conseguidas, tenemos que intentar no pegar bajones. Y en categoría masculina, el equipo de Sergio Belda debutó en Primera Nacional con triunfo ante el Puerto Sagunto B, al que derrotó por 37-32 en el Isabel Fernández de Torrellano. Primero 2 puntos de la temporada para los ilicitanos. Sí, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Muy buenas sensaciones. El equipo respondió muy bien durante prácticamente los 60 minutos. Sí que es verdad que los primeros 10 minutos nos costó entrar en partido, queramos o no, el debut liguero se notó, pero comenzamos a ajustar muy bien las piezas en la zona, sobre todo defensiva, y entonces en el momento que estuvimos bien en defensa, la portería empezó a aportar. Y en cuanto nos dimos cuenta, al minuto 20, ya prácticamente 25, ya estábamos con una renta bastante amplia en el marcador, lo que nos hizo irnos con un +7 al descanso, pero la verdad que nos sorprendió muy a bien, ya no solo a los técnicos y yo creo que a los propios jugadores, el nivel defensivo que mantuvimos durante, ya te digo, los 60 minutos. Es lo que más nos sorprendió, y bueno, ya no sorprendió, sino lo que esperábamos conseguir durante toda la semana de entrenamientos. Y por último, el Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano ganó en pretemporada al Infante por 70-69. El equipo de Cuco Cruza debuta el próximo fin de semana en la Liga EVA. Dos partes muy, muy diferenciadas. Una primera parte en la que realmente hemos estado muy intensos, hemos estado muy disciplinados en defensa, cometiendo muy pocos errores, jugando con mucha fluidez en ataque. Nos vamos al descanso con una ventaja de 11 puntos y dejando a un equipo como Infante, que tiene muy buenos jugadores a nivel exterior, en 22. Y bueno, una segunda parte en la que hemos bajado mucho los brazos, nos faltan muchas rotaciones, hay 3 bajas importantes y hemos tenido que dar minutos a mucha gente que ha acumulado gran cantidad de minutos y hemos pegado un bajón físico importante en la segunda parte. Y bueno, prueba de ello es que hemos perdido los 2 cuartos. No hemos sabido defender las situaciones de juego sin balón de Infante, hemos defendido mal a sus tiradores, ellos también es verdad que han estado muy acertados. Y bueno, al final hemos ido al final de las 2 prórrogas, en las que tampoco hemos tomado buenas decisiones. Bueno, hemos ganado un partido que la verdad que quizás nos hubiera venido mejor perderlo. Y bueno, lo importante es el sumar minutos y el que el trabajo nos haya servido para tratar de competir el partido del domingo, que ahí es donde empieza ya lo bueno. El repaso a los marcadores con sus protagonistas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. El repaso a la agenda deportiva del fin de semana con esos marcadores. Y nosotros también vamos a poner el punto final, recordando que mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta, que tenéis, como siempre, todas las noticias en nuestra web en teleelch.es y también en el Tiempo Deportes de Teleelch en el Telenit, al filo de las 10:45 de la noche. Gracias, saludos y muy buenas tardes.